Sepas comprender que no quisiera verte más. ¡Sí! ¡Fuera! ¡Saladito! ¡A la vuelta! ¡Eso! Sepas comprender que no quisiera verte más.